triste el final que le diste a nuestro amor. Pues me sentí morir con tu fría decisión. Con el alma te rogaba, te pedía por favor. Pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor. Y mataste nuestro amor.